no quiero que nadie decida qué pueda hacer con mi futuro. Si la cosa se complica, saldré del lado oscuro. En tierra de nadie, donde me encuentro no existen las leyes. Es un reto, no, como un cuento de fantasía o ficción. Sí, el más fuerte está arriba y el más débil bajo el hormigón. En tierra de es nadie. Es mi mundo preparado, este es mi barrio olvidado. Tengo dueño a mi lado, lucho a diario, desesperado. Día tras día, cansado, paso por paso, agotado. Bajo escaleras, engañado hacia el fracaso. Sin ayuda de nadie caminaré por la más larga calle. No impidas que me calle, saltaré los valles. Aunque todo falle, me guiaré por el aire. Buscaré el norte con todo lujos de detalles. Tengo la brújula preparada y a mi lado una gran manada. Mis ideas reforzadas, necesito seguir hacia adelante. Ya no hay vista atrás, yo soy lo que ves. No hay disfraz por mis fosas nasales, solo entra aire. No necesito polvos para caminar por lugares jamás soñados. Si hace falta del diablo, seré su abogado. Aunque sea acusado en mi estado, ya estoy cansado, agotado. Mi paciencia se viene abajo. Lo que me mantiene en pie es el coraje. Es mi vida real, un homenaje. Porque estoy en tierra de nadie. En tierra de nadie. En tierra de nadie. En tierra de nadie. En tierra de nadie. Por paso, agotado, bajo escaleras, engañado hacia el fracaso, condenado.